acuérdate. Cuando yo mi amor te daba, mi amor sincero del alma, y tú siempre de mirada lo rechazabas, y hasta con saña tú te burlabas de mi dolor. Y eras tú misma, muchacha, tú misma eras la que me gritó en la cara que un provinciano de paja no era lo que tú deseabas, que te marchabas lejos, muy lejos, para no verme. Y así te fuiste sin un adiós, sin un adiós, muchacha, sin un adiós. Pero comprendí que tanto sufrir no aliviaría mi dolor. Te recuperé y un tiempo después de nuevo encontré el amor. Ay, a ti todo te falló, mujer de mala virtud. A ti todo te falló, ay, mujer de mala virtud. Vete, que el amor que tengo no lo cambió por cien como tú. Vete, que el amor que tengo no lo cambió por cien como tú. ¿Ya para qué vienes ahora? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya yo no quiero. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué vienes a verme? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Cabeza loca, ¿ya para qué? Ya te hace tiempo que ya te dejo el avión y te pito el tren. Ya te hace tiempo que ya te dejo el avión y te pito el tren. Que por Dios no te marcharas y tú a ti nada me rechazabas y con dolerte de mi dolor. Y eras tú misma, muchacha, tú misma eras la que me gritó en la cara que el hombre que tú deseabas era un ricachón con plata que te paseara por todo el mundo sin un pobre diablo como yo. Qué decepción, morena, qué gran dolor. Pero comprendí que tanto sufrir no aliviaría mi dolor. Me recuperé y un tiempo después de nuevo encontré el amor. Ay, así todo te falló, mujer de mala virtud. Y así todo te falló, ay, mujer de mala virtud. Vete, que el amor que tengo no lo cambió por cien como tú. Vete, que el amor que tengo no lo cambió por cien como tú. Ya para qué, ya yo no quiero. Ya para qué, ya para qué vienes ahora. Ya para qué, ya para qué, cabeza loca. Ya para qué, ya para qué, llegaste tarde. Ya para qué, ya te hace tiempo que ya te dejó el avión y te pito el tren. Ya te hace tiempo que ya te dejó el avión y te pito el tren. Aquí hay...